salieron hemorroides. Nunca fue tan atrevido que despacito se la esconde. Un día lo vieron enfiestando con el pecho, el paraguas y el canario. Como voltea los muñecos, el botón del barrio. Una noche en el baile yo me estaba fisurando, le cabió por 10 pesitos.